¿Hay algo insatisfactorio o equivocado o autoderrotista en su vida? Si es así, permítame decirle que puede cambiarlo. No necesita vivir siempre en condiciones insatisfactorias, infelices, derrotistas. Cambie su forma de pensar y puede cambiar su vida. Este es uno de los principios psicológicos y espirituales más importantes y profundos conocidos por el hombre. Está a punto de escuchar un mensaje muy poderoso, presentado en forma de habilidades y técnicas que cambiarán su vida. Todos tenemos preocupaciones en la vida. Preocupaciones que pueden centrarse alrededor de la salud, las finanzas, las relaciones, temores y ansiedades o en cualquier otra cosa. Estos son los retos que enfrenta en su camino para lograr integridad y felicidad verdadera. Estos son los retos que aprenderá a superar con el poder del pensamiento positivo. En estos cassettes va a conocer al Dr. Norman Vincent Peale, quien fue uno de los escritores y conferencistas más conocidos y apreciados del siglo XX. Es el autor de El poder del pensamiento positivo, que ha vendido 20 millones de ejemplares en 41 idiomas. En este programa va a descubrir cómo puede convertirse en un pensador positivo y verá los cambios drásticos que el pensamiento positivo traerá a su vida. Norman Vincent Peale dejó este mundo el 24 de diciembre de 1993, pero su legado quedará para siempre. Ruth Stafford Peale está llevando a cabo el trabajo que compartió con su esposo y tiene un mensaje para todos nosotros. Escuchemos a la señora Peale. Quiero que sepan que creo en los ángeles y quizá Norman está ahora hablando con ellos, como solía hacerlo con nosotros. Gracias a sus libros y programas como este, Norman Vincent Peale no nos dejó. Está aquí, y su mensaje es tan profundo y claro como siempre lo fue. Mi vida con el Dr. Peale fue maravillosa y llena de inspiración. Fue un hombre que amó a su familia, a sus amigos y a Dios. Se preocupaba profundamente por la gente que conoció en los diferentes lugares que visitó. Le fascinaba la idea de aprender cosas nuevas y le frustraba el no poder ver y hacer más de lo que hizo. Llenábamos nuestros días enviando su mensaje. Sé que le encantaría saber que sus pensamientos están llegando a nuevas personas a través de este programa. En el mundo han existido seres humanos que dejan una huella imborrable, y el solo evocar sus nombres nos recuerda su trabajo. El Dr. Peale fue uno de ellos. Su nombre siempre será sinónimo de pensamiento positivo, del entusiasmo de vivir y del poder del amor y la fe. Si este es su primer encuentro con el Dr. Peale, está a punto de vivir una gran experiencia. Si ya lo conoce, estas cintas serán un recuerdo especial de un hombre que llegó al corazón de millones, con ideas fáciles de entender para lograr una vida más plena. Cuando le pedían al Dr. Peale que hablara en una iglesia, con frecuencia iniciaba su texto con un pasaje de las Escrituras. He venido para que puedan tener vida más plena. Creo que esta es la primera idea que a él le gustaría compartir con ustedes. Escuchen, aprendan y den los pasos necesarios. Norman lo consideraría su más grande legado si cuando menos una vida mejorara. El programa que van a escuchar en estos cassettes será una guía para sus vidas, una serie de consejos y principios que les permitirá acceder a los poderes maravillosos que podrán usar. En los cassettes escucharán la inolvidable voz de Norman Vincent Peale cuando se dirigía a su congregación en la iglesia Marble Collegiate en Nueva York. Sus anécdotas, muchas de las cuales están impregnadas de buen humor, contienen una espiritualidad relacionada con nuestra condición humana. Es fácil entender por qué han sobrevivido a la prueba del tiempo. El Dr. Peale es uno de los escritores más citados de nuestra era. Él fue el original. Aunque fue ministro, Norman Vincent Peale trascendió las restricciones de la religión. Apreciado por hombres y mujeres de toda fe y cultura, sus creencias personales son claras y sólidas. Amaba a toda la humanidad sin importar su credo. Su camino era muy claro. Sin reserva, aceptó a Jesucristo como su Salvador. Este es un componente muy fuerte de su mensaje. Con base en esta fe, enseñó la lección universal de la actitud adecuada, el pensamiento correcto, la conducta ética y la necesidad de amor y fe. Es una lección aceptada y respetada por la gente en todo el mundo. Él quería enseñar a su público cómo tener éxito, pero no solo económico. Estaba más interesado en hacerlos seres humanos exitosos. Así es como lo decía. ¿Quién es una persona exitosa? Bueno, H.G. Wells es un famoso escritor británico y dice: la única medida del éxito es la distancia entre lo que hacemos y somos, por una parte, y lo que realmente hemos hecho, por la otra. Eso no está mal. Tiene sentido. La medida verdadera de si se tiene éxito o no es si lo que somos corresponde con lo que podríamos haber sido. Pero obviamente parecería que una persona exitosa es quien tiene todo, que es organizada, íntegra, con mente sana, con control de sí misma y de Dios. Una persona que no tiene confusiones, ni problemas internos, ni tropiezos, ni desorganización, que es íntegra, es un ser humano con mente sana. El problema es cómo llegar a ser así. ¿Cómo convertirnos en una persona exitosa con base en esta definición? Las cintas que van a escuchar los ayudarán a convertirse en seres humanos íntegros y con mente sana. Desde el lado 2 hasta el 18 encontrarán varios aspectos del comportamiento que les mostrarán cómo todos podemos ser más fuertes en la vida. En cada lado habrá preguntas que se podrán hacer ustedes mismos para poder evaluar mejor su conducta actual y los pasos a seguir, eliminando cualquier mal hábito y reforzando sus actividades positivas. Todo esto quedará enfatizado con historias y anécdotas del Dr. Peel que ilustrarán lo bien que funcionan los principios cuando se ponen en práctica. El cassette número 10 es una cinta especial. Está diseñado para ser un recordatorio portátil que proporciona una visión general de todas las lecciones que se han aprendido. Es el compañero perfecto para el auto o junto a su cama. Escúchenlo con frecuencia para refrescar su memoria y no olvidar lo que tienen que hacer para dar a su vida una nueva dimensión. En la guía impresa que viene en este programa de audio, encontrarán breves recordatorios visuales del material de cada cassette. Pueden usarlas para refrescar su memoria. En todas las cintas y en la guía se les harán preguntas. Las respuestas les darán una idea de qué tan bien están utilizando en sus vidas las 17 cualidades de un pensador positivo. Pueden anotar las respuestas en un cuaderno. Después de hacerlo, pongan fecha a la página y dejen espacio para tomar notas más adelante antes de pasar al siguiente cassette. Unas semanas después, cuando estén impregnados del material y lo hagan parte de su vida, vean de nuevo estas preguntas y vuélvanlas a contestar. Así se darán cuenta de los cambios que han logrado en sus vidas. La idea principal en el trabajo del Dr. Peel era ser un pensador positivo. Él creía que cualquier problema podía resolverse y cualquier reto enfrentarse con solo cambiar la forma de verlo. El pensamiento positivo era su sinónimo de fe. De hecho, su libro más famoso en un principio se llamó El poder de la fe. El publicista no estaba muy convencido del título y sugirió otro basado en una frase que aparecía varias veces en la obra. Así fue como el libro se llamó El poder del pensamiento positivo, frase que se ha convertido en sinónimo de vida saludable y exitosa. De esta manera, el Dr. Peel describía la actitud de cambiar la vida. ¿A qué nos referimos con pensamiento positivo? Naturalmente, es lo opuesto al pensamiento negativo. Quizá la mejor forma de describir el pensamiento positivo es describiendo a un pensador positivo. Un pensador positivo es una persona mentalmente fuerte y estable, y que ve toda dificultad de manera directa, pero nunca se deja abatir o derrotar por esas dificultades, porque él sabe que con la ayuda de Dios puede manejar cualquier problema que tenga que enfrentar. Las personas que han logrado cosas extraordinarias en este mundo han sido, sin excepción, pensadores positivos. Ninguno de ellos creyó que podía ser derrotado. Siempre supieron que podrían si pensaban que podían hacerlo. El Dr. Peel creía que los pensadores positivos se distinguen por su habilidad de sobreponerse a los problemas cotidianos. Hablan sobre lo que es posible, probable y potencial. Evitan el pensamiento negativo. Así es como él explicaba el fenómeno de resultados positivos. Tengo una anécdota que me gustaría comentar con ustedes. Es algo fantástico, que necesitamos repetir una y otra vez todos nosotros. Los pensadores positivos siempre obtienen resultados positivos. Los pensadores negativos obtienen resultados negativos. Estamos hablando de pensadores positivos que obtienen resultados positivos. ¿Y por qué es cierto esto? Una de las razones es que al pensador positivo no lo controlan la carencia, la pérdida y la limitación. Estos tres factores no lo dominan. No quisiera pensar cuántos millones de personas en el mundo viven todos los días con estos tres factores. Son las palabras que más se usan. Pueden oírlos en cualquier parte. Puede ser incluso que nosotros mismos contribuyamos a este coro derrotista. Carezco de esto. Carezco de aquello. No tengo amigos. No tengo oportunidades. Me falta. Me falta. Me falta. ¿Con qué frecuencia han oído esto? Y luego dirán, perdí esta oportunidad. Perdí mi trabajo. Perdí dinero. Perdí toda oportunidad. Perdí, perdí, perdí. Y luego los escucharán decir, no tengo ni siquiera lo necesario. No tengo la habilidad que otro tiene. Estoy limitado por mis antecedentes, por mi familia, por mi salud. Soy una víctima de la limitación. Y sigue así. Carencia, pérdida, limitación. Pero el pensador positivo no está controlado por esto. Nadie que haya escuchado a Norman Vincent Peale olvidará sus anécdotas. De algún modo, él siempre conocía a alguien que había hecho algo perfecto para ilustrar el punto que estaba tratando de marcar. Estas historias verdaderas de personas reales son la prueba de que el pensamiento positivo funciona. Me gustaría hablarles de unos amigos que tienen una farmacia en un pequeño pueblo de Dakota. La compraron en el año de 1932 por $2,500. Fue el año más crítico de la depresión. No había dinero. ¿Cómo se puede manejar una farmacia sin dinero? Lo que es peor, había una plaga de grillos. Llegaban y se comían todo lo que había alrededor. Dejaban los campos completamente limpios. Con este problema en la agricultura, la economía se vino aún más abajo. ¿Cómo hacer prosperar un negocio en esas circunstancias? Además, hacía demasiado calor y nadie entraba a la farmacia. Los turistas se seguían de largo. Están a punto de quebrar, decían todos. Pero utilizaron la fórmula de rezar, pensar. Rezaron y pensaron. Y les llegó una idea. Siempre se llega a una idea cuando se reza y se piensa. La esposa del dueño, Dorothy, notó que los turistas que pasaban por el camino iban en autos sin aire acondicionado, con la lengua de fuera por el calor, además había mucho polvo, y rezó, y pensó, y dijo, ¿qué es lo que más les gustaría tener a esos viajeros? Y la respuesta a la que llegó fue que sería un vaso grande de agua helada. Así que se puso a pensar en ello. Llamó a su esposo y le dijo, Ted, quiero que vayas a la carretera, a 40 kilómetros de aquí, y pongas un letrero que diga, agua helada gratis en la farmacia de Wall. Puso otro a 8 kilómetros del pueblo que decía, Deténgase. Wall y Agua Helada están a solo 8 kilómetros de aquí. Se emocionó tanto que actualmente tiene un letrero en Albany, Nueva York. La farmacia de Wall y Agua Helada están a solo 1,000 kilómetros de aquí. Y hoy en día tiene también otro letrero en Piccadilly, Londres. La farmacia de Wall y Agua Helada están a solo 10,000 kilómetros de aquí. También tienen otro letrero en el Taj Mahal. La farmacia de Wall y Agua Helada están a solo 20,000 kilómetros de aquí. Estos letreros cubrieron toda la nación. Resultado, si fueran a Wall mañana, encontrarían a 100 empleados ofreciendo agua helada gratis, y si entraran a la tienda, verían entre 6,000 y 10,000 clientes comprando todo tipo de mercancía en una de las empresas comerciales más exitosas de la historia de los Estados Unidos. ¿De dónde salió? ¿De agua helada? Las farmacias han ofrecido agua helada gratis durante años, pero ella fue la primera en pensar en anunciarlo. ¿Lo ven? Cuando hay un problema en la mente, flotando en la conciencia, se necesita una idea para librar ese problema. Lo único que falta es que salga a la superficie. Y es el Señor Todopoderoso quien hace que salga para finalmente convertirse en una idea. No conozco cuál sea su situación. No sé qué haya en lo más profundo de su conciencia. Pero es la idea lo que necesitan construir para mejorar sus vidas. El pensador positivo obtiene resultados positivos siempre, porque no piensa en carencia, pérdida o limitación. Usa ese gran principio, el principio de rezar, pensar, que le da fuerza en su vida. Quizá estén pensando en que su vida está bien y que no hay nada que cambiar. Bueno, el Dr. Peel tiene algo que decir al respecto. Para él, el cambio es una parte tan saludable para la vida como lo es la fe, el amor, el valor y la persistencia. Así es como lo explicaba. No quieren pasar toda su vida siendo los mismos, ¿verdad? ¿No les gustaría cambiar? ¿No quieren ser mejores, ser más grandes, más limpios? ¿No les gustaría ser mejor de lo que son? Si no es así, que Dios los ayude, o Dios me ayude. No estoy satisfecho conmigo mismo, ni por todo el oro del mundo, como decían los mineros. Y no debe ser así. Cuando se conviertan en una nueva criatura, nunca volverán a ser los mismos. Los invitamos a trabajar detenidamente con estos cassettes. Disfrútenlos, saboreenlos. Vuelvan a escuchar cada uno antes de pasar al siguiente. Dense el tiempo para absorber las muchas sugerencias sobre convertir los viejos hábitos en nuevas actividades, adoptando las 17 cualidades de un pensador positivo en su subconsciente. Y al hacerlo, tengan en mente este consejo del Dr. Peel. El mejor principio de vida es amar al Señor, amar al prójimo, trabajar bien cada día por la paga honesta, hacerlo mejor, ser bueno con todos, pensar en forma correcta, vivir adecuadamente y no preocuparse demasiado. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América una vez dijo: todos debemos decir algo positivo a otra persona todos los días. Esta frase tiene sentido. Si todos lo hiciéramos, tendríamos un mundo positivo. Me gustaría ir más lejos y pedirles que todos nos digamos algo positivo a nosotros mismos diariamente. Lo que nos podemos recordar es: si tengo fe, nada me será imposible de lograr. Así que quiero hablarles sobre el pensamiento positivo y la vida exitosa. Hasta 1952, cuando el Dr. Peel publicó la edición original de El poder del pensamiento positivo, nunca se había escrito un libro sobre el tema. Ya había pasado la depresión, la Segunda Guerra Mundial y Corea.

Nos referimos a que pueden tener un entusiasmo profundo que estará con ustedes toda su vida y no les permitirá caer o derrotarse. Todos los que lo conocimos sabemos que no existió una persona más entusiasta que Norman Vincent Peale. Estaba dispuesto a involucrarse en cualquier cosa que valiera la pena y siempre fue el primero en decir, «Vamos a hacerlo», sin importar lo difícil que pareciera la tarea a primera vista. ¿No les gustaría ser como el Dr. Peale? ¿Tener un nivel de entusiasmo que estuviera siempre en toda su vida y que nunca se agotara o desapareciera? Imaginen lo que sería poner toda la energía positiva en todo lo que hacen y saber que mañana, en vez de estar cansados y desalentados, serán más entusiastas. Creo que sería maravilloso, pero debemos tener cuidado con la definición de entusiasmo en el contexto del pensamiento positivo. Si recapacitamos detenidamente, el entusiasmo puede ser un factor negativo. Conozco gente que está entusiastamente amargada con cualquier experiencia que tienen. Ponen un verdadero esfuerzo para ser las personas más infelices del mundo. Yo tenía una tía que siempre estaba más enferma, o más preocupada, o tenía peor suerte que nadie. Nadie se atrevía a desafiarla. Ponía todo su entusiasmo para ser miserable. Creo que todos conocemos gente así. Me dan pena porque desperdician su energía en vez de convertirla en una fuerza positiva. Antes de ir más adelante, vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de entusiasmo. Es la pasión por lo que se hace y cómo se hace lo que da a la vida alegría y sentido. El Dr. Peale dijo que el entusiasmo es una actitud mental tan fuerte y tan sólida que es quizá difícil de lograr y mantener, pero muy poderosa. Tengan en mente que vamos a construir un marco positivo. Piensen quién en su vida es una persona entusiasta. Para mí, sería mi primer jefe. Nunca conocí a alguien que tuviera la habilidad de hacer interesantes y hasta divertidas las rutinas aburridas. Siempre empezaba buscando la solución antes de tener tiempo de agobiarse con el problema. La persona más entusiasta en quien puedo pensar es mi maestra de kinder. No importaba el desorden que hiciéramos, siempre era positiva y alentadora. Me hacía sonreír el solo hecho de estar junto a ella. Su entusiasmo por la vida era tan admirable que veía una crisis como otra simple excusa para que todos se reunieran a ayudar. Durante años seguí visitándola y siempre tenía el mismo efecto sobre mí. ¿Qué hay de ustedes? Piensen en la gente que ha tenido influencia sobre ustedes en su vida. ¿Quién realmente se enfrenta entusiastamente ante cualquier experiencia? Podría ser un pariente o un amigo o un colega, o alguien que les atiende en un restaurante o en una tienda. O como el Dr. Peale señalaba, podría ser un niño. Mírense en el espejo y pregúntense, ¿tengo el entusiasmo que Dios Todopoderoso me dio cuando era un bebé? ¿Vieron alguna vez a un bebé entusiasta? Sería bueno seguir siendo niño. Todo es maravilloso. El gran científico Huxley dijo que el espíritu del genio es llevar la actitud del niño en la edad adulta. Cuando se es un hombre o una mujer adultos, se sigue siendo tan entusiasta como cuando se era un niño. Se tiene la marca de un genio inefable. Es un arte. Los niños tienen una capacidad impresionante para ver el mundo como un lugar brillante. La semana pasada fui al cine con una amiga y su pequeño hijo. Era una película popular, de las que a todos los niños les gusta. El chico difícilmente podía contenerse, casi brincaba de emoción. Cuando llegamos al cine, no pudo comprar palomitas porque la máquina estaba descompuesta, pero no le importó. Él solo quería ver la película. Dentro del cine, ya estaban casi todos los asientos ocupados y tuvimos que sentarnos de lado en la fila de atrás. Para él estuvo perfecto. Debido a un problema con el proyector, la película empezó tarde y el público comenzó a molestarse. Fue entonces cuando se levantó de su asiento y le prometió a la gente a su alrededor que esta película era tan buena que no importaba esperar unos minutos. Cuando terminó, aplaudió con alegría, porque la había disfrutado muchísimo. Su entusiasmo se contagió muy pronto. Todo el público estaba aplaudiendo con él. Mi amiga y yo sonreíamos y decidimos que la película no fue tan mala. No importaban las inconveniencias. Nos contagió la actitud entusiasta del niño. Eso es lo que va a suceder cuando ustedes irradien su entusiasmo. Se vuelve tan contagioso que todos a su alrededor lo van a imitar. Esta historia me recuerda una pregunta. ¿Qué es lo que hace a los niños tan entusiastas? Quizás sea que esperan que todo sea bueno y positivo y están genuinamente complacidos cuando lo es. Observen a los niños y verán que son muy positivos. Su expectativa es ser felices y si no se cumple, harán lo que sea para cambiar su realidad y que concuerde con su expectativa, aunque eso signifique llorar. Los adultos tenemos un enfoque diferente. Mientras que un niño siente que la expectativa es igual a la realidad, los adultos nos basamos en nuestra percepción para definir la realidad de cualquier situación. Tomamos claves de lo que está bien frente a nosotros, todo en blanco y negro, sin sombras de gris. Las filas en el cine son demasiado largas. No había palomitas, los asientos no eran buenos, la proyección empezó tarde. Por lo tanto, la experiencia fue desagradable y no queremos volverla a repetir. El secreto, entonces, es recordar a ese niño, tratar de recapturar nuestro entusiasmo de la niñez y llevarlo con nosotros día con día. Al crecer, comenzamos a imitar a los adultos que nos rodean. Vemos la televisión y notamos que la gente negativa es la mayoría. Son los que reciben los aplausos. Aprendemos a imitar al simpático y no al bueno. En realidad comenzamos a igualar el entusiasmo positivo con ser jóvenes e inmaduros. Ahí es cuando se pierde el mensaje y nos encontramos arrastrándonos como las serpientes en vez de volar como las águilas. El águila fue un símbolo importante para el Dr. Peel y con frecuencia hacía referencia a los salmos. Por ejemplo, el Salmo 103. Nunca antes lo he leído así. El traductor debe haber sido un entusiasta. Dice, llena mi vida con cosas buenas de manera tal que siga siendo joven y fuerte como un águila. ¿No es fantástico? Lo ven. Si están con él toda su vida, él llenará su mente con cosas buenas para ser siempre jóvenes y fuertes como un águila. ¿Han visto a un águila no solo en los billetes de un dólar? Yo sí. Recuerdo una que echó a volar. Volar con gran estruendo, con sus poderosas alas batiendo en el aire. Tomó gran altura y pronto llegó a la cima de una montaña. Nada la haría regresar. Nada podía derribarla. Nada podía derrotarla. Nada le haría bajar. Era un águila. Como ven, si le permiten llenar sus vidas con cosas buenas, permanecen jóvenes y fuertes como un águila. Esa es la gente que conoce al Señor. Al igual que el Dr. Peel, también mi símbolo es el águila. Me recuerda ser entusiasta. Cuando siento que me vuelvo cínico o me preocupo demasiado por algo que tengo que hacer, pienso en el águila sobrevolando las montañas, la maestra de su propio universo. Hasta tengo un cuadro de un águila en mi espejo para acordarme de que necesito concentrarme en las alturas y no preocuparme de la tierra que hay debajo de mis pies. Este es un buen momento para pensar sobre cómo actuar, reaccionar e interactuar con la gente con la que tienen contacto cada día. ¿Proyectan alegría para vivir y entusiasmo para hacer las cosas? ¿Notan que otras personas reflejan su sonrisa o su ceño fruncido? ¿Recuerdan algún momento en particular en que pudieron haber cambiado el resultado si hubieran proyectado entusiasmo en vez de pasividad o negatividad? Una verdad sobre la gente entusiasta es que son personas que hacen cosas y obtienen grandes logros. Nadie ha logrado nunca algo de valor quejándose de lo aburrido que es la vida. pueden encontrar cientos de ejemplos en la historia de los negocios. Cualquier gran empresario ha sido entusiasta respecto a su empresa. Es el entusiasmo, abocarse a un propósito, lo que los conduce a empujar hacia el éxito. Los grandes atletas son modelos de entusiasmo. Trabajan para triunfar con un impulso que hace casi inconcebible el perder. Los impulsa hacia adelante hasta que llegan a alturas increíbles y obstáculos que se vuelven fácilmente conquistables. El Dr. Peel con frecuencia hablaba sobre esta actitud con referencia al principio si acaso. Hace años, un profesor en este país llamado William James anunció lo que él llamaba el principio si acaso. He hablado de ello muchas veces. Si quieren ser de una manera que no son, actúan como si lo fueran. Por ejemplo, si están llenos de temor y no quieren, actúan como si estuvieran llenos de valor, y mientras más actúan así, más piensan así, y todas las fuerzas de su naturaleza conspiran para hacerlos así. Pueden ser de la manera que quieran, si lo desean con todas sus fuerzas y piensan y actúan en consecuencia. Quizá puedan decirme, esto del entusiasmo es muy bueno, pero yo no tengo ningún entusiasmo y no se puede ir a comprar. Así que si no se tiene entusiasmo, ¿cómo adquirirlo? Bueno, la respuesta es actuar entusiastamente. Mañana, cuando se levanten, hablen de manera entusiasta con su esposa o con su esposo, o con quien esté a su alrededor, y hablen con entusiasmo a todo el mundo durante el día. Se volverá una rutina. Hoy en día, el principio si acaso a menudo se llama visualización. Sencillamente significa que ven lo que quieren tan claro en su mente que se vuelve realidad. La gran estrella olímpica del decatlón, Milt Campbell, usaba la visualización, si acaso, cuando se entrenaba para las competencias. Cuando tenía 12 o 13 años, se paraba frente al espejo, sacaba el musculoso pecho y declaraba, «Soy el mejor atleta del mundo». Su hermano se reía de él, pero el joven Milt nunca permitió que la burla lo detuviera. Durante los siguientes 10 años, entrenaba, caminaba y hablaba como si fuera en realidad el mejor atleta del mundo. Cuando la gente lo ridiculizaba, se reía. Estaba determinado a nunca dejar que su entusiasmo se desvaneciera ni por un instante. En 1956, leyó en el diario la cuenta de sus logros. El encabezado decía, «Milt Campbell, el mejor atleta del mundo». El principio, si acaso, impulsado por un entusiasmo enorme, funcionó para un muchacho de los barrios pobres. Y puede funcionar para ustedes y para mí exactamente de la misma manera. Simplemente decidan qué quieren y vivan la vida con alegría y energía, como si ya el logro fuera suyo. Además de la visualización, el Dr. Peel creía que otra forma de poder producir entusiasmo era amando la vida. Entonces, ¿cómo obtiene uno el entusiasmo en la vida? Es tan simple como esto. Cultiven la habilidad de amar la vida. Amen a la gente con quien viven. Amen el cielo. Amen todas las facetas de la vida. Jesús enseñó que una persona que ama se vuelve feliz. La persona que ama todo se vuelve entusiasta, llena de alegría de vivir. Es así de simple. Esto no es algo profundo. Es muy sencillo. Si no son entusiastas, comiencen ahora a cultivar la simplicidad de amar la vida. Cuando el Dr. Peel dice, cultiven la simplicidad de amar la vida, suena más fácil decirlo que hacerlo. La verdad es que la alegría y el entusiasmo pueden hacer cualquier vida más completa, más rica y más plena. Vamos a darles 4 pasos que el Dr. Peel recomendaba tomar para lograr una existencia más entusiasta. Si quieren aumentar su nivel de entusiasmo, el primer paso es buscar lo bueno que hay en ustedes mismos. Dejen de menospreciarse, quítense los pensamientos de fracaso y recuerdos de errores. véanse como la persona competente y valiosa que realmente son. Cuando se sientan bien consigo mismos, comenzarán a sentirse bien con todo lo demás. Paso 2. Quítense todos los pensamientos de autocompasión. Comiencen a pensar en lo bueno que han logrado, y no en lo que han perdido. Si nunca lo han hecho, podrían hacer una lista de todos sus activos en términos de personalidad, talento, amigos, familia, salud. Todos los intangibles que hacen su verdadera fortuna. Un día soleado en el jardín puede ser un tesoro tan grande como unas vacaciones costosas. Todo depende de la clase de entusiasmo que ustedes le pongan. El tercer paso hacia una vida más entusiasta es dejar de pensar en uno mismo y buscar otra persona que los necesite. Olvídense de ustedes. Involúcrense con asuntos y causas. Desarrollen intereses apasionados. Cuando puedan, den su tiempo y energía. Es el momento de dejar de desperdiciar el tiempo y la energía en recordar fracasos o decepciones pasadas. Comiencen a pensar en las cosas positivas que pueden hacer ahora. Sean constructivos, no destructivos. El pasado ya se fue y no puede repetirse ni cambiarse. Cada día al despertar, tienen la oportunidad de un nuevo comienzo. Comiencen el hoy con frescura. Planeen para el mañana y olviden el pasado. Y el paso 4. Ver toda tribulación como un reto que puede convertirse en un tesoro si lo enfocan con entusiasmo. Esto significa desarrollar una gran conciencia de este poder dentro de ustedes. El entusiasmo es contagioso. Apréndanlo, vívanlo y pásenlo. Más allá de estos 4 pasos, el Dr. Peel solía hablar del Gran Plan 11, que puede casi garantizar un cambio en su actitud. Una vez conocí a un hombre en una junta donde yo hablaba y me contó lo mal que estaba su vida, el fracaso tan grande que había sido y cómo su entusiasmo había desaparecido. Comentó que leyó uno de mis pequeños sermones en el cual decía que hay que rezar en grande, creer en grande y todo eso. Que sabía que era un hombre pequeño. Creo que leyó el concepto del águila. Él quería ser un águila. Pero, dijo, he mejorado con lo que dice en su sermón. He adoptado el Gran Plan 11. Me lo mostró y lo copié. Esto es lo que hace todos los días. Rezar en grande. Pensar en grande. Creer en grande. Actuar en grande. Soñar en grande. Trabajar en grande. Dar en grande. Perdonar en grande. Amar en grande. Ser en grande. Reír en grande. ¿Y no es fantástico? Así que al salir en la mañana, recuerden esas 11 cosas. Rezar en grande, pensar en grande, creer en grande, actuar en grande, soñar en grande, trabajar en grande, dar en grande, perdonar en grande, amar en grande, ser en grande y reír en grande. Y encontrarán que la mente se les ha llenado con cosas buenas para poder ser jóvenes y fuertes como un águila. Tendrán entusiasmo durante toda su vida. La pregunta que tengo ahora para ustedes es, ¿les gustaría tener lo mejor de este mundo o están dispuestos a quedarse con lo peor? Alguien con un poco de cerebro conoce la respuesta. Es preferible tener lo mejor. ¿Y cómo van a conseguir lo mejor? La respuesta es pensar lo mejor y no lo peor, porque al final del camino se obtiene lo que se piensa. Si quieren saber cómo van a ser dentro de 10 años, puedo decírselos. No necesito leerles la palma de la mano. Todo lo que necesitan es leer los pensamientos que están activando su mente, porque en 10 años, esta continuidad de pensamiento activará el universo a su alrededor y producirá condiciones externas que fluyen del estado mental interno. muy peligroso. Estas pequeñas cosas que pensamos son como una araña balanceándose en su telaraña. Es fugaz, aunque puede verse. Pero no se puede ver un pensamiento. Lo que podemos ver es la huella del pensamiento y su efecto. Si se suman todos estos pensamientos, dentro de 10 años, ustedes y yo seremos lo que pensamos. Los pensamientos del Dr. Peel lo convirtieron en un optimista muy cálido. Era el ejemplo perfecto de una persona con pensamientos positivos, lo cual significa que su optimismo era asombroso. En ocasiones estamos especialmente cínicos. Podríamos llamar optimistas falsos a personas que están injustamente contentas porque es difícil creer que el mundo sea tan brillante y positivo como ellos lo pintan. Sin embargo, son los optimistas quienes han demostrado ser empresarios, inventores, innovadores, líderes y pensadores con éxito. Es por ello que el optimismo es una de las cualidades más poderosas del pensador positivo. Cuando se tienen pensamientos positivos, la mente se vuelve una fuerza propulsora de todas las acciones. Las personas optimistas son las que logran lo que quieren. Solo ven el éxito y rechazan aceptar la idea de fracaso. Para ellos, el vaso está siempre medio lleno en vez de medio vacío. Por otra parte, el pesimista cree que la maldad de la vida vence a la bondad. En nuestra cultura, el pesimista probablemente se define como un personaje de caricatura. Una persona que va por la vida con una nube negra sobre la cabeza y la tormenta siempre le cae encima. Es el pesimista perfecto. Vive bajo lo que el Dr. Peel llamaba un techo bajo. Si han viajado en avión, saben lo que significa un techo bajo. Al despegar, el aire alrededor del avión es gris y nebuloso. El sol y el cielo azul no se ven por ninguna parte. Este es el punto de vista del pesimista. El optimista, en cambio, sabe que al pasar las nubes, el sol estará brillando y el horizonte se abrirá frente a él. Los optimistas buscan lo mejor en toda mala situación y tratan de mantener sus mentes libres de pensamientos no saludables. Si se es un optimista sólido, buscará lo positivo en todo. Ve cada situación realistamente, pero también ve algo más. Reconoce un reto para su inteligencia, su ingenuidad y su fe. Busca una guía para saber cómo tratar las cosas difíciles. No se da por vencido. Sigue pensando. Sabe que hay una respuesta y está seguro de poder encontrarla. Quizá pueda vencer los obstáculos. Quizá encuentre la forma de desaparecerlos. O quizá aprenda a vivir con ellos. No importa qué curso tome, su actitud será más importante que la situación misma. Para su crecimiento es importante que reconozca cuáles características tiene en abundancia. ¿Encuentra siempre lo mejor en una mala situación? ¿Se desalienta fácilmente y se da por vencido en el momento en que la situación parece ir por el camino equivocado? ¿Supone que nunca va a tener lo mejor que la vida le ofrece? ¿Espera siempre lo peor para así no sentirse decepcionado? ¿O es una de esas personas que por naturaleza sabe que hay cosas buenas esperándole? ¿Se siente facultado y capaz de enfrentar cualquier reto y ganar? En otras palabras, ¿tiene usted lo que el Dr. Peel llamaba expectativa positiva creativa? Expectativa positiva creativa. Si pudiéramos enseñar eso a la gente, si pudiera enseñarse en las escuelas, por ejemplo, si las escuelas del país enseñaran a los niños a buscar lo mejor y que pueden lograrlo, que pueden ser los mejores, tendríamos el mejor país en la historia de la humanidad. Yo ya lo he logrado, compartiendo mis ideas, pero podríamos ampliarlo más. Di un discurso en Carolina del Sur para un hombre llamado H. William Mitchell, superintendente de las escuelas. Tenía una reunión importante con 15 o 20 mil personas en un enorme gimnasio. Estaban celebrando un año de práctica del pensamiento positivo en las escuelas públicas. Esto es lo que sucedió en las escuelas públicas cuando los niños captaron la idea de la expectativa positiva creativa y la fe religiosa. Se unieron todos. Por primera vez en la historia, los estudiantes de primer grado en las 15 escuelas tuvieron calificaciones superiores al promedio nacional. El 53% de los estudiantes de tercer grado de una de las escuelas obtuvo calificaciones arriba del promedio nacional, con un aumento del 10% en un año del total de becas. Los estudiantes de segundo de preparatoria mejoraron sus habilidades de lectura en un año de 6.4 a 7.7. Los logros en ciencias mejoraron de 7.2 a 8.7. La asistencia de alumnos en todas las escuelas aumentó 2.31% del porcentaje ya alto de 94.31. El vandalismo en las escuelas en estos años pasados fue muy bajo. Las expulsiones de alumnos disminuyeron y aumentó la participación de los padres de familia. Tan impresionante fue este milagro en las escuelas que los educadores de Venezuela e India están interesados en los detalles. ¿No sería maravilloso si todas las escuelas cada día dijeran a sus alumnos: imaginen ser lo más creativos que puedan y tengan siempre esa imagen en sus mentes? Produciríamos ciudadanos superiores. En el primer lado de este cassette hablamos sobre el poder del entusiasmo y la necesidad de mantener alto su nivel de entusiasmo. Ahora ya saben que deben pensar positivamente cuando tengan un problema. Cuando juntan el pensamiento y el sentimiento, tienen la combinación perfecta para saber cómo enfrentar un problema. Una de las mejores formas de manejar un problema es mantener un nivel alto de optimismo. Si no están felices y optimistas, su entusiasmo se va a agotar como una batería muy usada. Deben conectarse consistentemente en la corriente fresca del pensamiento positivo para ver todo lo bueno que hay delante de ustedes en vez de lo malo que les ha sucedido. Esto significa que tienen que decidirse a tener una mente positiva y elegir ser felices. No importa lo desesperada que sea la situación, está pintada por su reacción ante ella. Si esperan fracasar, fracasarán. El Dr. Peel señaló que si esperan fracasar, tal vez ese resultado sea el que realmente quieren, aunque pueden no estar conscientes de ello. De la misma manera, cuando quieren lograr algo y es un deseo de corazón, pueden casi garantizar que lo obtendrán. El Dr. Peel contaba la historia de un anciano a quien se le preguntó el secreto de la felicidad. Él dijo: cuando me despierto en las mañanas, tengo dos opciones. Una es ser infeliz. Y la otra es ser feliz. Bueno, no soy tan tonto como parezco. De hecho, soy suficientemente inteligente para elegir la felicidad. Ese es todo el secreto. Cada mañana me despierto y elijo ser feliz. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo se despiertan cada mañana? Si se les diera a elegir, ¿cuál elegirían? ¿Felicidad o infelicidad? Para hacer esto aún más específico, piensen en varias situaciones recientes de su vida y consideren cómo se han visto influenciadas por su actitud. Lo que queremos decir es: ¿buscaron los beneficios o inmediatamente albergaron los problemas? Por ejemplo, si les rayaron el auto, pensaron en cuánto iba a costar y si podrían pagar la compostura, o se mostraron complacidos de que no hubiera sido peor o de que no hubieran tenido un accidente. Si perdieron su empleo, ¿se deprimieron y se enojaron con su jefe o dieron gracias al Señor por darles el empujón que necesitaban para conseguir una mejor posición? Si les dijeron que necesitaban una operación, ¿se aterraron por el hecho de estar enfermos o estuvieron optimistas porque la enfermedad se detectó a tiempo y planearon qué hacer durante la recuperación? El crear una tragedia o un reto depende de ustedes. Uno elige ser miserable. Así es como el Dr. Peel explicaba esto. Nada debe ser imposible. Sé que hay muchos pensadores negativos actualmente que les dirán que esto no es así. Les darán un argumento tras otro. ¿Y por qué hacen eso? Porque no quieren ganar una victoria. Los hace más felices ser derrotados. Y tampoco quieren que alguien gane una victoria. Desean que las cosas sean malas. Hoy en día, hay mucha gente que definitivamente quiere que las cosas salgan mal para estar en igualdad con sus propios fracasos. ¿Qué hacen cuando ven de manera diferente lo imposible? ¿Cómo van a hacer de manera diferente lo imposible si no se mueven? Ahí está lo imposible. Eso es todo lo que ven. ¿Qué van a hacer para ver diferente lo imposible? Hay que ponerse encima de todo. Reducir el tamaño de la imposibilidad y aumentar el tamaño de uno mismo. En otras palabras, reducir lo imposible y aumentarse uno mismo para estar en igualdad. Incluso ver el problema más pequeño. Todos los grandes generales que han ganado enormes victorias militares siempre han conseguido tener una altura desde donde podían ver hacia abajo al enemigo. Por lo tanto, controlaban la situación. Cualquier ser humano que quiere superar un problema tiene que ponerse encima del problema y verlo hacia abajo. Así ya no se ve tan enorme. La persona siente mayor confianza en sí mismo. Una vez comí con un hombre que dibujó un diagrama sobre el mantel blanco. Al restaurante no le gustó mucho, pero yo nunca lo olvidé. Dibujó una montaña enorme. Luego dibujó un hombre pequeño. La disparidad entre la montaña y el hombre era espectacular. Luego me dijo, ¿cómo puede este hombre llegar al otro lado de la montaña? Yo contesté que rodeándola por el lado derecho. No podría, replicó. Es demasiado ancha. Yo le dije, muy bien, entonces rodeándola por el lado izquierdo, quizás sea zurdo. Él contestó, no puede hacerlo. Es demasiado ancha. Entonces mencioné que tendría que cavar debajo de la tierra. Me dijo, no puede. Es demasiado profunda. Bueno, pues entonces tendrá que darle con la cabeza. Eso es estúpido. Es demasiado gruesa. Se abriría la cabeza y perdería su cerebro. Entonces, ¿cómo va a llegar a la cima de la montaña? Preguntó. Pero ahí están las montañas rocallosas. Para nuestros ancestros, era muy difícil rodearlas. Cuando uno va ahora a California, ¿cómo lo hace? Se sube a un 747 y puede rodearlas. ¿Cómo logramos tener un 747 o cualquier otro tipo de avión? Salió de la imaginación del hombre. Si el hombre se sube a una escalera, si mide 1,80 y se sube en una escalera, eso lo hace tener 4 o 5 metros de altura. Y si se pone zancos, eso le daría una altura de 6 o 7 metros. No puede hacer cualquier cosa para superar un obstáculo. Pero pensando, puede crear lo que necesita para subir a la cima de la montaña. Esta es su montaña. Y ustedes son muy pequeños. Pero tienen cerebro. Y con él pueden pensar. Con el cerebro pueden rezar. Pueden ponerse a la par con lo imposible y superar las dificultades. ¿No les parece un pensamiento reconfortante? Ponerse a la par con lo imposible y superar las dificultades. La pregunta que deben hacerse es, ¿dónde me encuentro? ¿Están sentados en un arbusto, mirando hacia arriba, a la tarea insalvable, o están platicando con las águilas y viendo hacia abajo? Recuerden, mientras más se alejen, más pequeño parecerá todo. Mientras más alto dejen volar su mente, más pequeñas parecerán las dificultades. Si tienen problemas para ser optimistas, se beneficiarán con el trabajo que el Dr. Peel a menudo señala como el credo para optimistas de Christian D. Larsen. En este credo se hacen 10 promesas que, si se cumplen a conciencia, se verán llenos del poder del optimismo y la alegría. La primera promesa es, prométanse que se volverán tan fuertes que nada podrá alterar su calma interior. Esto significa poner su fe en una gran altura y depender de sus propias habilidades internas para superar cualquier montaña. Segunda, prometan que hablarán sobre buena salud, felicidad y prosperidad con toda persona que conozcan. Evitarán los comentarios negativos y solo verán el lado positivo de cualquier asunto. No hagan chismes y hablen solo de los aspectos felices de las noticias de cada día. Tercera, prometan hacer que todos sus amigos sientan que hay algo importante y reconfortante dentro de ellos. Denles valor y coraje. Permítanles compartir su nuevo optimismo. Cuarta, verán el lado brillante de todo lo que miren y escuchen. Evalúen toda situación desde el punto de vista de lo bueno, no de lo malo. Aléjense de los que predicen el mal y los derrotistas. Voltéense ante la nube negra y encuentren la línea de oro. Quinta, prometan que pensarán solo en lo mejor, trabajarán para cumplir solo lo mejor y esperarán solo lo mejor, porque ustedes merecen solo lo mejor. La sexta promesa del credo del optimista es: prometan ser tan entusiastas ante el éxito de los demás como lo son con el suyo propio. Celebren las alegrías de sus amigos con el mismo fervor que ponen para confortarlos en sus penas. Séptima, prometan que olvidarán los errores del pasado y presionarán en los grandes logros del futuro. Cierren la puerta del ayer y trabajen positivamente a través de la hora y anticípense con entusiasmo a las alegrías del mañana. Octava, prometan tratar de mirar siempre amistosamente. Den una gran sonrisa a cualquier criatura viviente que encuentren. Pronto tendrán un gran cúmulo de sonrisas detrás de ustedes. Novena. Prometan que pasarán tanto tiempo mejorándose a sí mismos que no tendrán tiempo para criticar a los demás. Y por último, la número 10, prométanse que serán demasiado grandes para preocuparse, demasiado nobles para enojarse, demasiado fuertes para temer y demasiado felices para permitir la presencia de problemas. En otras palabras, decidan que de ahora en adelante brillarán con un nuevo optimismo y espíritu positivo. No importa lo difícil que algo sea, saben que pueden hacerlo. Nada es imposible para ustedes. Pregúntenle al Dr. Peel. ¿Cuándo fue la última vez que dijeron, es imposible? Bueno, sinceramente, les deseo que logren sacar esa palabra de su vocabulario.